Vamos a retomar el tema que comencé hace unas semanas. ¿Cuántos recuerdan de que les prometí que íbamos, comenzamos a hablar? ¿Recuerdan? Porque hicimos un break. ¿Recuerdan? Perdidos, no vinieron, no saben. ¿Recuerdan que hablamos de las tres llaves de oro que el Señor enseñó a sus discípulos? Llaves que abren la fuente de la bendición. Y las encontramos en Mateo 7, recuerdan, de tres palabras. ¿Cuáles son las tres palabras? Pedid, ¿cuál es la otra? Buscad. Ah, yo pensé que era, claro, estaban leyendo, dije, ve, tan juiciosos. Se la saben toda. Claro, me están haciendo trampa. Pues para mí, pedid y se os dará. La primera palabra que trabajamos fue pedir. Y la invitación del Señor en el contexto se dio para los pobres. Son los que habla Isaías 55, a todos los sedientos venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren, compran pan sin dinero. ¿Por qué gastan el trabajo en lo que no sacia? Es para ese tipo de auditorio, aquellos que están desesperados de Dios, que están quebrados, que están necesitados urgentemente de su bendición, de su presencia. A ellos el Señor invita. A estos que dicen, Señor, sin tu bendición, sin tu ayuda, no puedo sobrevivir. Y piden la bendición del Señor. Hoy trabajamos la palabra buscar. Cuando usted piensa en buscar, ¿cuál es la lógica de otra pregunta que usted se debiera hacer ahí? ¿Cuál es la lógica ahí? Buscar, ¿cuál es una pregunta que yo haría para sacar todo esto? A ver, los que estamos estudiando exégesis. Una pregunta clave. ¿Cómo? ¿A quién busca? Sería una de esas muy buenas. Está calientico, otra. ¿Qué busca? Ante todo, ¿qué he perdido? Si usted ve a una persona por ahí buscando, usted le dice, oye, ¿usted qué está buscando? Y la persona le dice a usted, no sé. Entonces dice, venga, este man está embolatado. Busca lo que perdió. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos perdido? El Señor, en el contexto de todo esto, porque un versículo lo miramos dentro de un pensamiento general. ¿Qué ha enseñado Él antes? ¿Qué viene diciendo? Y si ustedes arrancan, si ustedes notan, comenzó todo en el Sermón de la Montaña del capítulo 5. Y una palabra que resalta en dos ocasiones, pero mencionamos una, está la del capítulo 6, versículo 33. Y 34. ¿Qué dice en el capítulo 6, 33 y 34? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, ¿verdad? Cada día su propio mal. Cada día uno enfrenta los mismos problemas, las mismas luchas. Hay veces cuando me piden una consejería y me dicen, pastor, es urgente, pregunte cuánto tiempo lleva con el problema. No, que lleva 15 años. Bueno, si podría esperar un poquitico más. No, porque a veces nos presiona el mundo. Ya, ya, hágalo ya, compre ya. Ahora, el Señor en el contexto nos habla de que hay dos grupos que buscan, el primero el reino de Dios, pero está el otro grupo que se ha dedicado a buscar otras cosas en la vida. Y en el capítulo 6, versículo 19, está hablando un auditorio que se ha dedicado a hacer tesoros en la tierra. Y que no hagan tesoros en la tierra, donde la la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Yo recuerdo hace muchos años que trabajé en una joyería y había una señora que compraba las últimas joyas que llegaban, los últimos diamantes. Tenía lo último de lo último. Y yo era un mensajero ahí, veía semejantes cosas que esa señora compraba. Y siempre la pregunta, alguna vez curioseado, la de dónde guardará la señora eso. No porque queríamos, sino curiosidad. Lo tremendo fue que un día esa señora llegó llorando y dijo: me robaron todo. Ay, mire la expresión, ¿cierto? Es que uno siente como ese dolor. Todo, todo. Se dice: ¿para qué hacen tesoros? Un día se lo van a robar. O lo vas a perder. Una debacle económica. A veces uno se pone a pensar: ¿y dónde tengo yo mis ahorritos? ¿Dónde los pongo? Que mañana no me digan que se quebró el banco, que todo lo perdí, todo el esfuerzo. Entonces el Señor dice: miren, no hagan eso. Hay un grupo entre ellos que la vida la dedican a esto. En el capítulo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por el vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Y sigue diciendo, el Señor está hablando a un auditorio que su vida la dedica en consumir, en tener cosas. Y a eso la dedicó. Noten ustedes que con la caída del comunismo, todo esto lo que fue la cortina de hierro, hubo una época en la cual habían dos mundos. Un mundo que preconizaba no el materialismo, sino que buscaba la unidad de clases, vivir una vida sencilla, otro estilo de vida. Y a los demás los llamaron capitalistas. Pero con la caída de ese sistema, aún China mismo se volvió todo un centro comercial. Todo el planeta se convirtió en un gran centro comercial. Y la vida nuestra nos la vendieron ellos la imagen. Todo este mundo de consumo nos enseñó de que la vida es consumir. Tener más y más y más. Como dijo Gabriel García Márquez, el planeta se volvió una mama grande. Y como ha dicho Eric Fromm, dijo, se volvió un pecho opulento que nos deja constantemente con el sentido de expectativa de querer más, pero a la vez más insatisfechos, más infelices. La vida se ha convertido para muchos, como he dicho, en consumir, no con base a lo que necesita, sino con base a qué, a lo que desea. Cuando usted entra a un centro comercial, ¿usted consume con base a lo que necesita o con base a lo que desea? ¿Sí o no? ¿Y cómo viene el deseo? ¿Por dónde viene el deseo? Por los ojos. Por los ojos. Y viene deseo de todo. De todo, por eso el Señor dice: no codicie, porque la codicia es desear. Uno llega hasta desear y dice: no desee la mujer de su prójimo, porque eso uno también dice: ay, yo que tengo en casa. ¿Sí nota? Todo por los ojos. Uy, ese carro, uy, esos zapatos. No vivir bajo esa presión y mantener nuestras familias, nuestros hogares, resistiendo una presión tan brutal como la que nos exige a nosotros este mundo materialista, es sumamente difícil. Y cae uno constantemente en la trampa. Yo recuerdo hace muchos años que salimos de Manizales y fuimos, después de muchos años sin regresar al Canadá, regresamos al Canadá mi esposa y yo. Y éramos como unos campesinitos que salieron de la tribu. Y entramos al centro comercial y ¡uh! ¡Qué cosa tan brutal! ¿Y qué hicimos? ¡El carro! Cogimos el carro y empezamos, desaforados, esta. Y llenamos el carro. Y cuando ya íbamos a pagar, lógicamente pensando en la tarjeta, empezamos a decirnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto lo necesitamos? ¿Esto lo necesitamos? No. ¿Esto lo necesitamos? No. ¿Esto lo necesitamos? No. Y entonces, ¿y yo la necesito? Claro. Resultamos comprando tres cositas. Porque la vida, el mundo nos ha metido a nosotros este cuento. El mismo Satanás llevó a Jesús y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le hizo la propuesta. Le dijo, vea, porque todo entra por la vista. Las propagandas, la televisión, todo lo que ves, la vista. Y le dijo, vea, todo esto te doy si postrado me adorases. ¿Y qué ha caído la trampa al ser humano? Ha caído la trampa en vivir bajo esto, y esto le ha producido unos niveles de angustia muy brutales. Por eso dice afán, angustia. ¿Cómo doy la talla? ¿Cómo doy la medida? ¿Cómo tengo un mejor carro, una mejor casa, un mejor título? Los 5 títulos que tengo no son suficientes, tengo que sacar otro. Tengo que estudiar más, tengo que hacer más. Y no estoy satisfecho con nada. Y los chicos mismos en la casa quieren más. Max, de todas esas cosas. Y dice, Señor, ¿qué hace uno? Y esto ha generado, como ustedes saben, tanta angustia. Me acaba de decir un amigo que un estudiante, compañero de su hermana, estudiando el último semestre, tenía que hacer y no pudo. Y no pudo meter al último semestre porque no tenía dinero. 32 años, se suicida. Y esa es la vida, porque no das la talla, no das la medida. Lo que la sociedad te pide es más. Entonces, ¿dónde estás? Te has quedado atrás. Te has quedado atrás en todo. Ya lo ven a uno y lo ven a uno anticuado. ¿Y esa ropa tan anticuada? Pero esta anticuada, la acabaron de sacar ayer. No, pero es que hoy sacaron una nueva. Es que ya sacaron una nueva. Ya alguien me dijo, su iPad está anticuado, pastor. ¿Y cómo así? Pero es que sacaron un último. ¿Y se pueden imaginar las angustias que esto produce? ¿Ustedes los han visto cuando sacan esos aparatos? ¿Sí lo han visto? Que pasan toda la noche esperando la cola, haciendo cola, esperando que salga. Y cuando lo obtienen, ¿qué pasa? No fue tan sofisticado. Esperamos otro. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Esperar el otro. Yo hablé con un ingeniero que sacó un producto en Canadá, un producto que era como la Word en su época. Voy a hablarles de Word. Bueno, un programa de esos sofisticado en la web. Y el tipo lo sacó para universidades, bibliotecas en el mundo. Y era una cosa voluminosa, por esa revista PISA en Europa presentó su proyecto, un tipo famoso. Pero ver ese individuo, los niveles de ansiedad tan brutales, vivía así, era angustiado. Y yo le decía, ¿por qué vives así? Y dijo, porque tengo que estar actualizando el producto todos los días, porque si no quedo obsoleto, no sirve. Cada vez se lo copian y sale otro. Me decía, porque tuve la oportunidad de conocer un poco de esa cultura japonesa, les he mencionado a ustedes, tuve la oportunidad de visitar esa nación, y me decía a mí un amigo, las compañías se quiebran constantemente en Japón. ¿Y por qué se quiebran? ¿No es una potencia económica mundial y todo eso? Yo, no, porque es que alguien saca un producto y a los 8 días la otra compañía se lo copió. E hicieron una inversión millonaria, pero ya otro le produjo otro mejor, entre comillas. Entonces los niveles de ansiedad, los estudiantes en la época universitarias, la cantidad de suicidios en esa cultura. porque no dan la talla. Los padres esperan lo máximo, y si no dan la medida, muchos de ellos se suicidan. Y a eso nos redujo la vida. La gente está desesperada, la gente se suicida, la gente está enloquecida. Para mantener las cuentas, para manejar, mantener un estilo de vida, para subir más y subir más y subir más. ¿Y cuál es la medida? Y a eso madrugan todos los días. Si usted pregunta a esa persona, ¿a qué madruga? ¿A buscar qué? Seguridad, a buscar mi futuro, a buscar mi comodidad, a buscar mi bienestar. Y a eso la meten toda. ¿Se ha visto las colas cuando hacen convocación de, para empleo en el SENA? ¿La ha visto? Una vez vi una de esas en estos días en Bogotá. Colas por cuadras. Gente toda la noche esperando allá haciendo cola para el empleo. A esos son los que el Señor les dice, hagan cola por mí. A esos sí métanle. A esos sí madruguen. A eso sí anticípese. Pero nosotros hemos pensado, no, si yo voy a la casa del Señor un domingo, si yo voy a buscar al Señor primero, pierdo tiempo. Me representa más dinero este negocio. Me representa más eso. Entonces el Señor dice, mire lo que está pasando con ustedes. Se están estrellando, se están enloqueciendo, están desesperados porque están buscando esas cosas. Acabo de leer un artículo en la revista, en la Crónica del Quindío. Alguien escribió un artículo que le tituló Pasaporte al Infierno. Una niña que se dejó seducir por un viaje a la China a llevar droga y le prometieron 30 millones de pesos. ¿Qué propuesta? Llevaba droga en los interiores. La prepararon, se la llevaron. Llegó a la China. Y efectivamente cayó. En la China eso es pena de muerte. Jovencita se salvó. En el artículo ahí no entendí muy bien por qué se salvó, pero la condenaron a cadena perpetua. Y está junto con 60 más colombianas y de esta región, desesperados por tener un mejor carro, una motico, por tener mejor cositas materiales, por vivir bien, entre comillas, por traer algo a la casa. Y el diablo nos ha hecho esa propuesta. Vivan para eso. Vivan para eso, que les va a ir muy bien. Van a ser felices. Van a ser felices. Y es una mentira. Como le hablaba anoche a los jóvenes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque hemos creído tantas mentiras del diablo. Hemos creído el cuento de qué es la felicidad, qué es ser felices. Y este planeta está enloquecido porque nos han vendido esta idea de que eso es. Ahora, el Señor apunta un punto acá clave. No es que el Señor descuide nuestras necesidades. No es que hacerse cristiano es hacerse un faquir. Dice, pastor, ¿entonces yo qué voy a hacer? ¿Me hago faquir? Empiezo a caminar con una túnica larga y una barba larga y ya no como y estoy desgarbado porque me voy para el cielo. No, eso enseñan las religiones orientales. Una vida de abseta totalmente, entregué todo, renuncia a todo, viva así. Jesús no fue así. Ustedes saben que Jesús no fue así. Jesús no fue un tipo raro. Jesús fue a las fiestas. Jesús también comió, también celebró momentos de la vida. También en unas ocasiones unas mujeres le ayudaron en sus situaciones financieras. Jesús no vivió marginado del mundo. Jesús nos dijo, inclusive dijo, métanse en el mundo, pero mantengan su integridad, sean sal de la tierra, sean luz, vivan una vida de santidad, produciendo, trabajando, metidos en el mundo donde están. Eso es el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? El asunto es ¿cuál? ¿Dónde radica todo el problema? ¿Qué dijo el texto? ¿Qué dice? ¿Más buscad qué? Primero. Es un problema de prioridades. Y ese es un mensaje que perturba mucho, porque nosotros vivimos en un mundo donde las prioridades las tenemos trocadas y embolatadas. Por ejemplo, con la inauguración del cristianismo, con la resurrección, el Señor el primer día de la semana va y encuentra a los discípulos reunidos. Y de ahí se instituye la primera iglesia, de que el día del Señor arrancaba el nuevo sabbat que inauguraba Jesús. El día de descanso era el domingo, porque era el día de la resurrección. Y a través de la historia, la iglesia mantuvo sagrado lo que fue el sabbat, el día del Señor. Prioridad en la vida. Pero a medida que una sociedad se vuelve más pagana, el sabbat ya no cuenta. El día del Señor no cuenta. Entonces lo negociamos. Si tengo que escoger entre una fiesta y el sabbat, la fiesta. Unos invitados, unos invitados. Una comida, eso no importa. Entonces, ¿para qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dice el Señor. Es lo que ustedes dicen y no lo que el Señor dice. Entonces levantamos toda una cultura pagana donde el día del Señor no lo honramos. Vaya usted a China. ¿Qué están haciendo ahora en China y qué hacen un domingo? Trabajen. Todas esas culturas orientales, trabajen. Y nunca descansan. Cuando el Señor dice, yo quiero que descanses físicamente, pero que también descanse el alma suya. Pero también es el día de honrarlo a Él. De decirle, Señor, tú eres lo primero en esta semana en mi vida. No compite un negocio, no compite el trabajo, no compite nada contigo. Pero mire cómo hemos levantado una generación tan pagana que es tan difícil romper esto. Familias que se convierten al Señor. ¿Qué sucede? Los hijos no vienen a la iglesia. Entonces viene el conflicto. El esposo tampoco viene. Viene de pronto la señora. Y como una señora me decía ahora en el segundo culto, que la hija le dijo, ahí va la fanática para la iglesia. ¿Cómo manejas eso? El esposo no quiere ir, ella no quiere ir. Y como me decía una señora acá, le rogué tanto a mi esposo que viniera a la iglesia y que trajera a los hijos pequeños. No quiso venir, me tocó venirme sola. Ahora los hijos están perdidos, están en otro cuento. ¿Y el esposo qué dirá frente a eso? No me importó. Y nosotros luchamos. A los hijos los madrugamos, como alguien decía, para ir al colegio. Y tiene que ser el colegio y tiene que graduarse. ¿Por qué es tan importante que se gradúen? Dígame por qué. ¿Por qué es tan importante que vayan todos los días al colegio y sean disciplinados y trabajen duro? ¿Por qué? A ver. Porque garantiza el futuro, su bienestar económico, su vida profesional. Pero el domingo, papá, no quiero ir a la iglesia. Entonces, ¿qué le decimos? Ay, hijo, ahí sí te respeto. Ahí sí te respeto y no quiero herirte. No quiero ofenderte, hijo. Eso sí es opcional. Tiene que ver con tu futuro, con tu destino, con tu eternidad, con tu bendición. Pero eso no es prioritario para nosotros. No es prioritario. Y así levantamos toda una generación pagana. Es más, los papás tampoco dan ejemplos. Si los pone entre una fiesta y la iglesia, me voy para la rumba. Cuando las personas, como dijo John Stott en su último libro que acaba de sacar, son radicales. Prioridades son prioridades. Lo de mi rey no es negociable y nada se interpone con él. Es sagrado. Y así levantamos generaciones que les enseñamos a honrar al Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Él es prioridad en tu vida. Pero son personas que de pronto no han entendido esto. Entonces sus prioridades las tienen en otros lugares. Buscan otras cosas. Y buscan la razón y la satisfacción de su vida en otras cosas. Pero buscarlo a Él es buscar el Rey. El Rey que me presento delante de Él todos los días a decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Como dijo el Padre nuestro, hágase en mí tu voluntad. Por eso temprano le busco, como dice el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, en tierra seca y árida, para ver tu gloria y tu poder así como te he mirado en el santuario. Es el súbdito, el esclavo que se presenta delante del rey todos los días y le dice, mande mi general. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad en mis relaciones sentimentales? ¿Cuál es tu voluntad en mis finanzas? ¿Cuál es tu voluntad en mi empresa? ¿Cuál es tu voluntad en todo? ¿Qué es lo que hoy quiere que haga? Y cuando tú te presentas delante de él, él le va a dar la agenda y le va a decir, esto es lo que yo quiero que hagas. Y mire lo que dice Miqueas, esto es, solamente tres cositas quisiera pedirte que hagas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cositas no más pide. Haga justicia. De pronto ese día que te presentaste delante del rey, el Señor dijo, la agenda que tengo para ti hoy es que hoy hagas justicia a alguien. Vino un abogado que vino aquí a la iglesia angustiado a mi casa y me dijo, pastor, estoy perturbado, confundido por lo que me ha sucedido. Él es muy nuevo en la fe, quería como interpretar bien todo lo que le ha pasado. Me dijo, allá en la gobernación había un hombre que se iba a tirar por la ventana, ya se iba prácticamente a tirar. Y la gente indiferente, como todos está pasando en este mundo, indiferencia total. Y él angustiado le dijo, no lo haga, yo soy cristiano, mira, no lo haga, da otra oportunidad. ¿Y por qué lo hace? Dijo, es que llevo 3 meses que me paguen acá el salario y tengo mi familia con hambre y no me lo pagan. Y dijo, ¿y cuánto es? Le dijo, es tanto la cifra. Dijo, yo se la doy. Y logró convencerlo y el tipo se bajó. Pero la indolencia, la insensibilidad de todos los que lo rodeaban empezaron a azotarlo a él y a decirle, ah, yo también me tiro entonces para que me dé esa plata. ¿Qué importa la vida? La vida no importa. ¿La vida se redujo a qué? No importa. Y me dijo este hombre, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo proceso? Le dije, eso es lo que hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son como los buenos samaritanos. Al que encontró en el camino le hacen justicia, extienden misericordia. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Que busquemos no lo que me llena a mí, que no vivamos para satisfacer nuestras necesidades personales, sino que salgamos de nuestro mundo y entremos en contacto con los marginados y los que sufren. Eso hizo Jesús. Jesús no vino acá a construir grandes proyectos y grandes edificios y grandes poderes económicos y dejó los bancos llenos. No, Jesús la tenía clara. Yo sé para dónde voy. Y vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Nos bendicen al Señor por ese ejemplo que nos dio. Entrega. Venir y tocar. Dijo, hombre, eso es lo que yo quiero de ti. Preséntate en la mañana no solamente para decir, Señor, deme más. Ojalá te presentes en la mañana y lo busques y digas, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Dame sentido, dame propósito, dame razón de vivir. Porque la vida no la puedo dedicar solamente para llenar mis propias necesidades. Eso me hace infeliz. Eso no nos llena. Es cuando vivimos el modelo de Jesús que dijo, mi comida, lo que me llena a mí es que haga la voluntad de mi Padre y que haga lo que Él me ha pedido que haga. Que acabe su obra y su misión. Eso da sentido en la vida. Eso da propósito. Cuando uno vive el modelo que Él mismo nos encarnó a nosotros. Busquen primero el reino de Dios y reflejen la justicia de Dios donde quiera que ellos vayan. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Él sabe que usted necesita zapatos y que el chico le crecieron las uñas. Él sabe. Él sabe. Ya uno no sabe hoy si los pantalones rotos son por pobreza o es por moda. Pero de todas maneras, sea como sea, se lo reemplaza. Me dijo, yo sé esos pantalones. En cierto sentido, esa moda es ventajosa, ¿cierto? Porque en una época salir con pantalones rotos, ¿qué pasaba? Eso es mucho, está en la inmunda. Pero hoy decíamos, está en la moda. Entonces ya, bueno, tiene sus ventajas, ¿verdad? Entonces, pero el Señor sabe. Él sabe que usted tiene que pagar arriendo mañana, ¿o no? Mañana es quincena. Estoy embolatado con eso. Tantos afanes me tienen perturbado. El Señor sabe de los problemas que nosotros tenemos. Hagamos un ejercicio así nomás. ¿Cuántos de ustedes les ha funcionado desde lo que hace que conocen al Señor este principio de encargarse de las cosas de Él y que Él se encarga de las suyas? ¿A cuántos les ha funcionado? Bueno, entonces dígale enseguida. Entonces créalo, que mire que somos mayoría. Somos mayoría. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Sí, de verdad. Exaltemos al Señor. Ahora, no es lo mismo que a usted le dé una añadidura un tipo que está arrancado y quebrado. ¿Cuál sería la añadidura que le daría? No, hermano, no me va a dar disque la añadidura, pero está arrancado, ¿qué le queda? El que le da las añadiduras a usted es el dueño del universo. Su papá y sus añadiduras, cuando él abre las ventanas, cuando él tira bendición, la tira en abundancia. Ese es nuestro Padre que cuida de nosotros y cuida de nosotros. Entonces, cuando usted madruga, lo que primero tiene que hacer es no salir corriendo como un loco. ¿Cuál es una rutina suya en la mañana? A ver, me la voy a imaginar hipotéticamente. No hay ninguno acá mejor. Se levantó tarde. ¡Uy! Hizo así, al baño. Medio se duchó. Y después medio, ¿qué hizo? Medio desayunó. Medio se vistió y se perdió. Sería, bueno, no hay ninguno acá, pero algunos son así. Salió enfletado. ¿A dónde se fue? La gente le pregunta, ¿qué se fue? Hermano, a garantizar mi futuro. A consumir para ser feliz. A tener más para ver si tengo más felicidad. Para ver si soy alguien en la vida. A ahorrar más en el banco. Y el Señor, ¿qué le dice a esa persona? Hijo, te quedé esperando en la sala y no tuviste tiempo para hablar conmigo. No pidió mi bendición, no escuchó mi voz, no pidió consejo, no le di directrices, no habló conmigo y me quedé en la sala. Entonces, ¿usted por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo le pido? ¿Por qué hace su voluntad y no la mía? El que busca va primero, se postra. Señor, mi vida pertenece a ti, mis hijos pertenecen a ti, mi futuro está en tus manos, la salud que tengo tú me la das, tú me das aliento de vida. Señor, todas las preocupaciones que tengo están en tus manos, a ti entrego todo esto, quiero comenzar descansado y confiando que hoy tú me abrirá las puertas, que hoy tu mano estará conmigo y que tú me mostrarás qué debo de hacer. Quiero decirles una cosa. Las personas que viven en el centro de la voluntad de Dios, que viven para agradarlo a él y no para agradar al mundo, para agradar todo este mundo comercial, sino que viven para honrarlo a él, estas personas viven con un profundo sentido de que lo encontraron. Buscad y ¿qué? ¿Qué dijo? Y hallaréis. No es que hallé una bicicleta mejor, es que hallé un carro mejor. No, hallé el propósito para vivir. Encontré la razón para vivir. Vivo para hacer la voluntad de él. Y eso produce satisfacción. Cuando veían a Jesús, ¿quién no quería una vida como la de él? Tan tranquilo, tanta paz. Tenía seguridad donde iba. No se dejó hacer la agenda del mundo. Él tenía su propia agenda. Sabía hacia dónde iba. Y eso lo llevó con un sentido de logro. De logro. Lo logré. Lo hice. Y en la cruz, Padre, terminé. Terminé. Pero aquellos que viven para esas otras cosas vivirán toda la vida con el más profundo sentido de insatisfacción. No lo he encontrado. No soy feliz. No soy satisfecho. Todo lo que tengo y no soy feliz. Porque no la he encontrado. Solo en su presencia hay paz. Solo en su presencia hay satisfacción para la vida. Solo en su presencia hay plenitud de la vida. Es la bendición de papá que no cambio por nada del mundo. Y si me ponen a escoger en lo que sea, las prioridades son claras. Lo de padre, lo de mi padre es de mi padre. Mi tiempo con mi padre no es negociable. Es la prioridad de mi vida. Haga usted una pregunta o hágasela de enseguida para que lo anime y lo despierte. Dígale, ¿usted ya la encontró o no la encontró? ¿Cuál es la razón que tienes para vivir? Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es la razón por la cual vive? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿A qué le apunta usted? Porque hay gente, hermanos, que aún acá, están acá en la iglesia, están desesperados por el negocio, la llamada. El negocio ya va a entrar. Por eso no descansan. El que descansa entregó todo al Señor. Y el Señor, yo sé a qué le apunto. Yo sé cuáles son mis prioridades. Yo sé qué persigo y hacia dónde voy. ¿Usted recuerda una ilustración de un hombre del occidente visitó un sabio del oriente, un filósofo de esas religiones? Y él encontró al tipo viviendo una vida muy sencilla, en un lugar muy, muy sencillo, y le dijo este hombre del occidente, le dijo: usted vive muy sencillo, ¿dónde están todas sus cosas? Dijo, antes de responderle, le dijo: ¿y dónde están todas las maletas suyas y sus cosas? Y dijo: no, es que yo voy de paso. El filósofo le dijo: es que yo también voy de paso. Yo voy de paso, por eso voy liviano. Voy tranquilito. Y descanso. Porque papá cuidará de nosotros. Por eso él dijo: miren las aves del cielo. ¿Cuántos de ustedes han visto en un campo una cantidad de pajaritos que se murieron? Y fueron y les hicieron un examen y descubrieron que habían muerto de estrés y de infarto. Y entonces estudiaron, ¿y por qué se murieron infartadas? Están muy preocupadas por qué iban a comer mañana. Nunca eso se dará. Y vuestro Padre Celestial la sostiene. ¿No valen ustedes mucho más que unas aves del cielo? Ay, tan poquito, dicen. Pues yo no sé, no estoy seguro. Yo algo más, porque soy hijo del Rey de Reyes, el dueño del universo. Soy hijo de Él. Él es mi papá. Él es mi papá. Y yo quiero decirles una cosa. Yo no soy como David porque no soy tan viejito como David. David dijo, joven fui, ¿cuál? Usted la sabe. Y ya estoy viejito. Y durante todos estos años, ¿qué? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un registro de él. ¿Cuál sería el registro suyo? Yo lo diría. Desde que yo conocí al Señor, en 1800, ¿qué fue? 1900. Muy claro para mí. 1976, Viernes Santo, 9 de la noche, en Bogotá, en un encuentro de estudiantes me invitaron. Esa noche yo pasé y recibí a Cristo en mi corazón. Antes de conocerlo a Él, pasé mucha escasez y muchas necesidades y mucha pobreza económica. Pero a partir del día que conocí a mi papá, el dueño del universo, y dediqué mi vida a Él, a orar y a buscarle y a servirle, no he tenido necesidad de nada. Y me ha dado más de lo que me he pensado e imaginado. Eso es. Ese es mi papá. La pregunta es, ¿cuál será su testimonio para sus hijos y las demás generaciones? Dígales, vale la pena confiar en Él. Vale la pena buscarlo. Vale la pena servirle. Tener prioridad para Él. Porque Él cuidará de nosotros y de nuestros hijos y nuestras generaciones. Bendigan al Señor por eso, porque Él lo hace, Él lo hace. Él cuidará de nosotros. Volvamos a hacer el ejercicio del descanso en la presencia de Dios con esta canción que terminamos. A sus pies hay paz. Y por un momento deje quieta su alma delante de Dios y cantemos juntos y internalicemos esta canción. Y dígale, Señor, yo quiero aprender la ruta de la vida, del descanso en tu presencia todos los días de mi vida. Lo tuyo es sagrado para mí. Y quiero aprender a descansar que tú cuidarás de mi vida y tú cuidarás de todo de nosotros y que las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición viene del Señor. La bendición viene de papá, que cuida de sus hijos, que aprendieron a seguir no la ruta de los paganos, no la ruta de los gentiles, sino la ruta de los hijos de Él, que buscan primero el reino de Dios. Si quiere ahí en silencio postrarse, si quiere venir aquí adelante, tómese unos minuticos en la presencia del Señor y cante esta canción y adórelo a Él. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva creación y nueva vida. A sus pies tendrás luz y dirección. se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucha afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más tus ojos, brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y con sus manos beber plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. Yeah.